Simpson a la cabeza, me olvidé el nombre de ustedes, perdón. Luciana y Nadia. Seguro que también se olvidaron el mío, obviamente. Sí. Pero está muy bien, está muy bien. Antes de volver a entrar un poquitito a la obra de ustedes y a su laburo, quería recordarles que hoy la Sala Alberdi cumple un año de toma y autogestión. Estuvimos haciendo nota con los chicos, estuvieron acá. Nos falta en realidad ir a visitarlos. Tenemos varios amigos que nos cuentan, nos mantienen al tanto. Hoy a las 6:30 nos concentramos en Corrientes y Paraná. ¿Y van a marchar hacia dónde? ¿Sabes hacia dónde, compañera? ¿Hacia dónde se marcha? A la sala. ¿De Corrientes y Paraná a la sala? Ah, no es una marcha. Ok. Entonces, muy bien. Hoy a las 6:30 acérquense ahí al Teatro San Martín, a la Sala Alberdi. Y ahora estamos acá de vuelta con las chicas. Bueno, cuéntenos un tema de la música y animación. Hay como un poco de todo en esta. ¿Quién sabe, Marta? Sí, la verdad que las proyecciones juegan un papel muy importante. Sí. Como que mucha gente nos lo destacó como un personaje más dentro de una Marta más, ¿no? Sí. Sí, está buenísimo. Están Martín y Dalmiro, que son los encargados de jugar con las imágenes y los audiovisuales. Y bueno, hay un corto al principio que salimos a filmarlo, a la calle. Y después toda la escenografía está proyectada. Así que bueno, ellos dos son un poco los encargados de los videitos y siempre hay algo nuevo, más la promoción de Marta y sí. ¿No? Como ahora hay un video que te contábamos, hay un videito nuevo en Facebook, en nuestro, sí. En Marta Teatro, que hizo Martín. ¿Cómo es el Facebook? ¿Marta Teatro? Marta Teatro. Una persona, o sea, para pedir de hacerse amigo tiene que ser, no es una página en muy Facebook. Bien. Marta Teatro. Así que, y Martín filmó la obra desde atrás y con eso hizo un video. También está Sol, que es la que hizo los vestuarios, sí. Y la escenografía, los banquitos. ¿Cómo se junta toda esta movida de tanta cantidad de gente y de todo la directora? ¿Hay un productor? ¿Empiezan a faltar de jugadores y uno va buscando? Jugadores nos faltan a todas, nos faltan. No sé si armamos el equipo, pero. Jugadores, claro. Sí, la propuesta... ¿A ustedes las convocan? ¿O se partió juntan? De Francisca, uh-huh. Que nos conocía a todos. Uh-huh. Y ella fue la que propuso esto de que tenía ganas de trabajar con Dalmiro, que es ilustrador y dibujante, y que hiciera animaciones con Martín, que hace audiovisuales, y con Sol... que ya habían trabajado, que Sol es vestuarista y escenógrafa, y que son esos tres roles que cumplen una función muy importante dentro de Marta. De hecho, cuando grabamos el corto, al menos para mí, fue como un... que veníamos ensayando la obra, cuando vimos lo que habíamos hecho, para mí por lo menos fue un antes y un después en el desarrollo del personaje. Verlo de afuera, que no pasa con todas las obras. Pero por todo esto de la interacción con lo de la vuelta o. Y también por el vestuario, por claro. Lo que provoca ya tener puestas unas medias, unos zapatos, unas polleras, unos anteojos y gorrito. Estamos todas como uniformadas de diferentes versiones del vestuario. De Marta. Claro. Entonces, el video como que te va relatando cómo sería un poco Marta. Claro, entonces exacto. Ya ahí creo que hubo mucho diálogo entre la actuación. Sí, después el resto, no sé, todos habíamos estudiado juntos, habíamos trabajado, sí. Habíamos intentado tener un grupo de investigación y bueno, creo que a partir de todo eso decantó, Fran supo unirnos a todos y decantó en Quién sabe Marta, ¿no? Buenísimo, tenemos dos entradas, señorita Simpson. Bueno, tenemos dos pares de entradas. Quién sabe Marta, la dirige Francisca Ure, la escribió también ella. Sí, claro. Sí. Se ganó el premio María Guerrero, estímulo este año, ah. Detalle. Buenísimo. Así que si quieren ver la obra, 4866-1095, 4864-0489. tenemos una compañera suplente que le va a atender el teléfono, así que está dos pares de entradas. Hoy, los miércoles a las 21 horas, ahí en el Teatro del Abasto, en Humahuaca, 3549. Bueno, así que los que quieran ir, es hoy a las 21 horas, es un buen programa para los miércoles. Buenísimo. Van a estar ahí las chicas haciendo de Marta. Cuéntenos un poco cómo fue la salida de Marta a la calle. Ah, fuimos para el Bafisi con Nadia, justo nos vestimos de Marta y salimos a recorrer el Abasto. Y fue muy divertido, nos pasó que uno de los días nos miraban todos raros y la gente comentaba y preguntaban si estábamos locas y qué sé yo. Entonces, nada, salimos, volanteamos y qué sé yo. Y después otra vez, dos veces salimos, ¿no? Sí. Fue muy divertido porque la gente reacciona de diferentes maneras. Sí. Hay gente que ni te mira, que te pasa desapercibida, estás ahí. Pero salieron, por ejemplo, así como en Corrientes salen vestidos del jirafa. No. Incluso la idea era que nosotras que éramos Marta, no estemos volanteando. Nosotras estábamos. Sí. Y había algunas compañeras nuestras que habían ido vestidas de civil, y que estaban volanteando, como que no se pegue con esto de estoy disfrazado y dando un, sino que estábamos ahí, había gente que unía las dos cosas porque veía que en el volante Púchete, decían, sí. Y claro. Gente que no. Gente sí, que había gente que decía, ah, mirá las Martas, que ya lo había visto por ahí. Claro, la hora, reconocía. Sí, uno miraba y después para nosotros fue re divertido. A mí me re divierte ponerme la ropa de Marta y salir a la calle, porque es como lo ves desde otro lado. Está ¿te dan el asiento en el bondi? No salí al bondi, ¿te pero quisieron no, chorear, no. ¿Te quisieron chorear la cartera? ¿Acordás? No, la señora que... me trataron de loca. En el subte, cuando estábamos grabando el corto, que estábamos todas vestidas de Marta. Siete. Sí. Una señora empezó a verla a ella que estaba caminando por... ¿Qué estaba haciendo? Puesto un salvavidas. Con un salvavidas, no sé. Y había dos de las chicas que se estaban riendo. Y la señora las empezó a retar. Dijo, no se rían que es una chica que tiene problemas. Sí, tal cual, ayúdenla. No sé sí. Bueno, en fin, no. Marta y sus... Porque quedan todos emocional. Invitados, Simpson. Me estoy retirando, estoy cerrando, perdón que la cierre. ¿Quiere decir algo más? No, nada más. Entonces, hoy a las... ¿Ya se fueron? ¿Ya se fueron las entradas? Un par. Bueno, bien. Ahora bien. Se quedan escuchando los ganadores y ya decimos dónde recogerlas. ¿Cómo van a hacemos, Simpson? Directamente está en la boletería. Sí, lo dicen en la boletería. Después, si siguen llamando, les podemos dejar algunos dos por uno. No, ¿verdad? No digas eso que me saturás las líneas. ¡Pare la rotativa! Buenísimo, chicas. Muchísimas gracias por venir al mediodía de Rosa Molesta. No, a ustedes. Gracias a ustedes. Haciendo muy bien. Gracias. Y nada, bueno, ya tenemos 10.000 entradas gratis, entonces 4866-395, un temita, tema la una y después vuelve ya el flaquito y más de Rosa Molesta.